rico repetirlo. Sin los tragos para poder sentirlo. Como es, sé de todo lo que hicimos. Yo solo recuerdo esa parte que te prometo. Tu figura no la conocí, desnudando tu cuerpo que bien la pasé. En medio de la borrachera, me pediste que te lo hiciera. Apenas me miró, la miré, se pegó, me activé. No recuerdo qué pasó ayer, no lo sé, pero a ti no te olvidé. Qué rico repetirlo, si lo traigo para poder sentirlo. Como es, que de todo lo que hicimos, yo solo recuerdo esa parte en que te probé. Dime cuánto para revivirlo, si los tragos para poder sentirlo. Como es, que los dos locos lo hicimos. Solo recuerdo esa parte que te probé. Y no lo sé muy bien, pero tengo un recuerdo tuyo en mi cama, fumando un creepy, escuchando damas. Sobre dosis de alcohol, exceso de ganas. No llames al final, pero cuéntame la llamas con la sábana, na, na, na. Eso que no quería, na, de na. Qué rico repetirlo una vez más, pa' que no se me olvide na de na. Tú y yo bajo la sábana, na, na, y eso que no quería na de na. Qué rico repetirlo una vez más, pa' que no se te olvide na de na. Qué rico repetirlo, si lo traigo para poder sentirlo. Como es, que de todo lo que hicimos, yo solo recuerdo esa parte en que te probé. Dime cuánto pa' revivirlo, si lo traigo para poder sentirlo. Loco lo hicimos. Solo recuerdo esa parte que te probé. Otra con tu figura no la conocí, desnudando tu cuerpo que bien la pasé. En medio de la borrachera, me pediste que te lo hiciera. Apenas me miró, la miré, se pegó, me activé. No recuerdo qué pasó ayer, no lo sé, pero a ti no te olvidé. Qué rico repetirlo, si lo traigo para poder sentirlo. Como es, que de todo lo que hicimos, yo solo recuerdo esa parte en que te probé. Dime cuánto para revivirlo, si lo traigo para poder sentirlo. Como es, que los dos locos lo hicimos, solo recuerdo esa parte que te probé. No lo sé muy bien, pero tengo un recuerdo tuyo en mi cama, fumando un creepy, escuchando damas. Sobre dosis de alcohol, exceso de ganas. No llames al final, pero cuéntame la tú mamá. Llamas con la sábana, na, na, na. Eso que no quería, na, de na. Qué rico repetirlo una vez más, pa' que no se me olvide, na, de na. Tú y yo bajo la sábana, na, na, na. Y eso que no quería, na, de na. Qué rico repetirlo una vez más, pa' que no se te olvide. Qué rico repetirlo.